Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la bruja que más fuma. Bienvenidos a este nuevo episodio. Que hablando de episodio, ya va a empezar mi programa favorito de asesinos. Satanic Face. Solo por Pósima. Satanic Faith, the old religion, bases its ritual today upon a mocking parody of its arch enemy, the Christian Church. The mass is pronounced backwards and an altar formed by the belly and breasts of a naked woman. There could be no greater offense to God than such a profanation. There could be no greater offense to God than such a profanation. There could be no greater offense to God than such a profanation. Where sex is considered the most characteristic sin in Christendom. Viewed from the precincts of the occult, this obscene profanation becomes a formalized ceremonial. The religious observances of the children of Satan, expressing an undying faith in their old religion. And they're not maniacs. They are men and women who live among us, whom we know and like. People we confide in, yarn to over a beer. They are people striking back at the world of technology through the timeless magic of witchcraft. Striking back at the world of technology. Striking back at the world of technology. Striking back at the world of technology. Striking back at the world of technology. Striking back at the world of technology through the timeless magic of witchcraft. Children of Satan. Children of Satan. Children of Satan. Children of Satan. Children of Satan. Children of Satan. Fuck, it's calling and scalp him with my neck. todos bienvenidos a este su programa Pócima, increíblemente para ustedes, Acid Witch con Satanic Faith y Witchfinder Finder para ustedes. Y pues vamos a iniciar este programa dándoles un saludo a todos ustedes, nuestros oyentes. Yo soy Ulises Domínguez, alias el Shark, para todos ustedes, mis amigos. Y pues recuerden que estamos transmitiendo desde Rock y Terror Radio Digital, ahora desde Metal Corrosivo y Latidos del Metal. Todos ellos, esos lugares de transmisión de radio los pueden encontrar vía Twitter, Facebook y Rock y Terror y Metal Corrosivo por la plataforma de Sim. Recuerden sintonizarnos después de un día fatídico de trabajo, lo que sea que estén escuchando, o si ya los tiene hasta el copete la playlist, pueden acercarse a la radio de Sino y sintonizarnos. Siempre es algo bueno porque puede haber una canción que les recuerde algo, una canción que les guste demasiado, o decir, oh mira esa, oh escucha esa canción, no la había escuchado hace muchos años. Entonces este es el lugar ideal para ustedes oyentes si les gusta cualquier tipo de metal. Y pues bueno, Vamos a iniciar, ¿qué les pareció ese intro? Ya les dije, vamos a estar teniendo intros así de raros, de locos, de eufóricos a veces. Pero, pues dándoles un saludo a todos ustedes que nos están escuchando. Y pues un agradecimiento a Metal Corrosivo, Latidos de Metal, que, y por supuestamente a Rock y Terror, que está transmitiendo este su programa de Pócima, así como todos los demás de Rock y Terror que están entrando también a Metal Corrosivo. Un fuerte saludo para todos ustedes. Y pues vamos a iniciar este programa, ¿por qué no? Ya iniciamos con algo de Stoner, Doom, Death Metal, que son Acid Witch, una gran banda. Se las recomiendo bastante. Y pues americanos al final. Ya sabemos que el Stoner, por lo general, más bien en la historia del Stoner que contamos al principio, recuerden que en Estados Unidos se genera la primera banda de Stoner Doom de Caius. Pero bueno, eso ya lo habíamos comentado. Recuerden también acercarse a Heavy Metal. Estuvieron anunciando, me parece, el concierto de Moonspell. Creo que alcancé a ver un cartel ahí por ahí. ¿Y qué creen? Noticiotas. Me lancé al concierto que estuvo aquí en Cuernavaca. Un verdadero conciertazo que dieron aquí en el Teatro Campo, acá en Cuernavaca. La verdad fue una tocadota. Y pues como siempre, como debe de ser en un espectáculo, arreglos de luces impresionantes que quedaron a la orden con las rolas de Moonspell. Y pues ahorita vamos a estar escuchando también algo de ellos en un ratito. Una de las canciones que tocaron que más me recordaron, que dije, tengo un ratote que no la escucho. Y hubo unas que no había escuchado que dije, órale, está chingona, me gusta. Entonces, vamos a iniciar, pero esa es una sorpresa para después. Ahorita vamos a iniciar con algo de Gorm, que ellos son desde Alemania, con su canción Hyperion. Recuerden que estamos en Rock y Terror Radio Digital, Metal Corrosivo y Latidos del Metal. Y pues regresamos, esto es Gorm, Hyperion. Y eso fue Gorm con Hyperion de su álbum homónimo Gorm. Muy buena rola, muy buena banda. Es un rollo como, digamos, entre comillas, como experimental, es instrumental, muy similar al estilo de Kingwood, que son franceses, y de Natraxas, que les puso una rola hace un par de programas atrás, que también son instrumentales, canciones largas, pero que se disfrutan, la neta. Si andan chidos, pues las disfrutan sobre todo mucho más. Da una buena atmósfera, que es lo que me gusta. Y pues, sin duda alguna, el disco también es muy bueno, desde Alemania. Y pues vamos a continuar ahora con algo de Suecia, con Leroy T. Brown. Ellos vienen desde Suecia, vamos a escucharlos con su rolita de Jupiter Rising. Y regresamos. Y ya estamos de regreso, y eso fue Leroy T. Brown con Jupiter Rising de su disco The Yellow King. Desde Suecia, ellos inician a partir del 2022, fíjense, sacaron un EP, y en el 2022 tienen este disco, y en el 2023 tienen un EP muy bueno, muy muy bueno. La verdad me gusta mucho la interpretación de la voz, es bastante, bastante misteriosa, me gusta bastante. Y pues vamos a continuar con algo ahora de, ya se dieron cuenta, ahorita viendo Heavy Metal, es que ahorita me ando metiendo aquí en este rollo también, porque ando esperando la venida de, sin albur, de Sinister, que vienen en tour Latinoamérica. Se supone que Sinister iba a venir desde el año pasado, iba a pasar acá por Cuernavaca, acá por el pueblo, pero, y yo compré mi boleto 6 meses antes de que vinieran y se lo cancelaron por cuestiones de aduana o pasaporte, un rollo así, y desafortunadamente no hicieron el concierto. Entonces pues la banda sí les estuvo acá como diciendo, oye, qué onda, ¿no? Si sí queríamos verlos, pues decidieron, dijeron, no, pues el próximo año sin falta. Ya está la cartelera, ya está el cartel para Sinister. Ellos son death metal. La verdad es de mis bandas favoritas, que la verdad los estoy esperando. Y van a estar con nosotros el 18 de julio. Es el concierto de Sinister acá por Cuernavaca. Y esto aparece aquí en Heavy Metal. Tienen ellos la cartelera de sus presentaciones aquí en Latinoamérica. Eso es lo chingón. Y pues bueno, recuerden seguir Heavy Metal en Twitter. Están en Twitter y en Facebook. La verdad hay buenas redacciones acerca de las bandas o de personajes muy icónicos del metal. Y pues bueno, vámonos ahora con algo de Stillborn con su canción Permanent Solution. Ellos son Doom, ya de antaño, los Stillborn. Ya tiene rato que no los había yo escuchado y se me antojó poner una rolita de ellos ahorita. Y pues bueno, vámonos con esto. Recuerden que estamos en Rock y Terror Radio Digital, Metal Corrosivo, por la plataforma de Sino y Latidos de Metal. Y pues bueno, vámonos con esto y regresamos. Sí, ya estamos de regreso y eso fue Stillborn con su canción Permanent Solutions. Ya un rato de no haberlos escuchado desde Suecia. Gothic Doom, no se me hace más Doom, más Heavy Doom, un rollo así. Porque me gusta mucho esta rola porque la subida que tiene y el riff de la guitarra inicial, me gusta bastante ese cabalgueo. Esa potencia que le dan. Y el solo, bueno, la bajada ya al final. Ese tipo de cambios y de puentes me encantan. Eso es la esencia del Doom, esa que tienen esos cabrones. Desde Suecia con su álbum de Permanent Solution, desde el 91. Ya tiene rato. Y pues vámonos ahora a escuchar algo de Purple Hill. Y ellos vienen desde Noruega con su Doom Metal. Ellos inician ya a partir del 2010. Ellos se unen y tienen un demo en el 2011. Y en el 2014 sacan su primer álbum completo de Purple Hill Witch, así como su nombre, el homónimo. Y en el 2017 sacan el Celestial Cemetery, que no tiene mucho que salió. La verdad es un disco muy, muy padre, muy chingón. También el primero. Ahorita nos vamos a ir con algo de Burnt Offering de Purple Hill Witch. Estamos en Rock y Terror, metal corrosivo y latidos del metal. Regresamos. We'll be right back. Y ya estamos de regreso, y eso fue Purple Hill Witch con su canción Burnt Offering desde Noruega. Qué gran interpretación, me gusta bastante esta banda, la verdad es que tiene intención bastante y atmosféricamente también está muy fregona. La voz me gusta bastante, y todo ese disco la verdad es que a mí me gustó bastante desde la primera canción. Se los recomiendo bastante, Purple Hill Witch. Y pues vamos ahora con algo también antaño. Ahorita me ando acordando de rolas y pues a decir, pues sí, hay que retroalimentar, porque como les había comentado, vamos a estar poniendo rolas de las nuevas bandas, bueno, de las nuevas que son más recientes, ¿no? En ese sentido, a partir de cierto año. Y pues también, pero sin olvidar también la parte base, ¿no? De donde resurge también todo esto. Y pues nos vamos a ir con una banda que me recordó muchas, muchas cosas. Es Count Raven. Y pues ellos ya están desde el 89. Creo que andan ahí dando batalla con el Doom Metal. Muy, muy al estilo de Black Sabbath. Traen, se les nota muy grande la influencia que traen de Black Sabbath, sobre todo por la voz, pero musicalmente viene muy ponchado desde su disco Destruction of the Void. Y pues vámonos con esto de Count Raven con su canción Angel of Death, y regresamos. using its forces and its resources to spread the decay. Are you ready for the signs of the time? Are you ready for the signs of the time? Are you ready for the signs of the time? Are you ready for the signs of the time? Sí, sí, ya estamos de regreso aquí en Pócima. Esto fue Count Raven con su canción Angel of Death. Ya una banda de ya tiempo. Ya extrañaba escuchar algo de lo viejo. De lo que es la esencia y la base de todo este rollo del Doom y del Stoner. Y pues con esto estamos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos a todos ustedes, nuestros oyentes, la oportunidad de escucharnos. La verdad es que nos encanta tenerlos aquí en el programa. Vamos a hacer las interacciones de las complacencias, de las encuestas, todo esto vía Twitter, ya que es más fácil y la verdad es la comunidad es muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque también no solamente en Latinoamérica nos escuchan también en gran parte de Europa y en Canadá también nos están escuchando. Un saludo para José Luis, mi cuñado, que anda por allá, que también nos escucha también a la chica Vática, a Marianita, un saludote. Y pues vamos a recordarles que estamos en Rock y Terror Radio Digital, ahora en Metal Corrosivo y en Latidos de Metal, gracias a ustedes que la audiencia ha estado compartiendo y nos han estado apoyando no solamente a este programa, sino a todos los demás, con Orlando, con Mariana de Vática, con Lucibel y la Metal Mom, que hace sus encuestas. Gracias a todos por su apoyo. Y pues nos vamos a despedir con una canción de Monspell, que fue la última rola que tocaron en el concierto y que es la canción que puedo decir que más me gusta de ellos, porque es un rolononón. Y pues agradeciéndoles a todos ustedes, yo soy Ulises el Shark. Para todos ustedes, mis amigos, me encuentran en Twitter y en Facebook como Ulises Shark. Ulyss Shark. Pero en vez de una K es una X. Y pues llegamos al final. Gracias por estarnos sintonizando. No olviden escuchar los demás programas porque siempre hay algo nuevo. Y pues agradeciéndoles a todos, les deseo buenas lunas. Hasta la próxima. Lobos, mas que jamais o tornarão a ser.